Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene tu amigo? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene tu amigo? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le di que usted puede aprender haciendo práctica de noche y día. Pero tendría que ser taiwanés pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. A mí me dijo el caballero aquel que pa' pegar había que ser raizal. Y que por eso él venía de mí pa' contagiarse de la tradición. Y que por eso él venía de mí pa' contagiarse de la tradición. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa se apetecía. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa se apetecía. Esa cultura del tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. Esa cultura del tribu caníbal, que ellos no entienden cuando es natural. ¿Cómo hago yo para que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo para que me suene así? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije que usted puede engañar al que no entiende de la melodía. Pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse para su capital. Porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa es la antropología. Safari, el sonido de la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo Safari desde Radio Universidad Veracruzana, saliendo por primera vez en el FM 90.5 a todas las personas que nos escuchan por primera vez. Pues somos Safari, un proyecto que tiene alrededor de, bueno, va a cumplir 2 años este año y que lo iniciamos de manera colaborativa. Mi amigo y compañero Alberto Platas, ¿cómo estás? Aquí estamos pues muy contentos escuchando un poco de música del Cono Sur, un poco de folclore y saludándolos, también comentándoles que tenemos hoy un invitado de lujo también. Así es, y también tenemos redes sociales y aprovecho para presentar a Naoli. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, otro viernes más de Safari. Y sí, nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Safari Jalapa en Instagram, en Twitter y en Facebook. En Facebook, que ahí estamos bastante movidos, también en el Instagram. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, como dijo Beto. Preséntalo tú. Bueno, tú pues tienes el título nobiliar de esta persona. Sí, es precisamente un gran compañero musical. Hemos participado en diversos eventos, también pues hemos colaborado con otras producciones y sobre todo pues es un gran amigo. Es el rey de la terapia criolla, Manu, y su proyecto Latin Beats. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y pues nada, contento de estar aquí, compartirles algo de música, a ver qué les parece. Así es. El padrino de FM, muy bien. Ah, muy bien. También hiciste radio un tiempo. Sí, también por internet. Estuvimos en Arrabal Radio. Por ahí tenemos un programa, no sé cuánto duró, como un año el programa. Sí, algo así. Y pues sí, también, pues eso, ¿no? Dedicado a la música desde ya hace un buen rato, coleccionar sobre todo. Y bueno, pues a compartirles algo de música, sobre todo, ¿no? Música colombiana, la mayoría, pero pues creo cosas que no han trascendido mucho las fronteras, ¿no? Que son poco conocidas. Esperemos que les guste y que por ahí, si les interesa, busquen más. ¿Y con qué arrancamos? Bueno, lo que acabamos de escuchar es un disco que salió en el 2015, ya el año antepasado. Carmelo Torres y Los Toscos. Carmelo Torres es un acordeonista colombiano. Y pues Los Toscos fue un colectivo de músicos, entre ellos Mario Galeano, ahora que recuerden, uh-huh. No recuerdo quién más estaba ahí, que se unieron con él para grabar este disco. Y en las voces de esta canción teníamos a quien yo considero que es como el artista colombiano actualmente más vanguardista. Era Edson Belandia. Él es músico y pues ha tenido una gran cantidad de proyectos, ¿no? Ya lleva bastante tiempo. Y para mí es de las propuestas, como les decía, más novedosas, cosas bastante raras, pero pues no entra mucho dentro de esto como lo que se conoce como música colombiana, ¿no? Lo bailable y esto, pero es bastante interesante, si pueden echarle un ojo. Y de hecho, pues les quiero presentar otra canción de él. Pues es un artista bastante diverso y pues hasta punk ha hecho. Muy bien. Y lo que vamos a escuchar es una propuesta de él del año pasado. La canción se llama No Me Quiere y es un EP que sacó que se llamó Coco Pum. Y pues suena bastante interesante. Digo, sus letras, si pueden ponerle atención, son pues bastante, no sé, cómicas, poéticas. Muy bien. Así que pues pónganle bastante atención. Vamos a escuchar esto y regresamos a Safari totalmente en vivo en el 90.5 de FM en internet. Y aquí nos encontramos. Llévate la cama, si tu amor se mama. Si quieres el arete, simplemente vete. Toma la licuadora, eres traidora. Luce tu cadena, tú me diste pena. Déjame la escoba, que no ama no roba. Déjame trapero, fuiste infiel primero. Llévate el televisor, me jodiste el sensor. Toma tu Betamax, ya no te quiero Max. Ya no te quiero más, ya no te quiero más. La hipoteca y vete a bailar a la discoteca. Déjame el perro bien desnutrido y ve y te levantas a tu marido. Déjame la teja con la gotera y ve y te depilas la piel con cera. Déjame el mango todo deshecho, que yo me bandeo con mi despecho. Que no me quieres, pepe, no me quieres, que no me quieres. El sonido y la ciudad. Safari. 6:15 en la capital del estado de Veracruz, y ha habido un boom, ¿no?, de música principalmente colombiana en el continente, que hace como un énfasis en la raíz, en el folclore colombiano, y ha servido para hacer rock, punk, electrónica en, no sé, ¿qué te gusta?, la última década, los últimos 15 años. Sí, sí ha habido, gracias a la experimentación y a la unión de las dos raíces, y sobre todo pues han trabajado, lo comentábamos hace tiempo con Manu, ¿no?, que ha sido la, se ha nutrido esta música por la parte de las dos costas, de la costa pacífica y de la costa del Caribe. Sí, así es, y pues eso, qué bueno que hablan de esto, porque precisamente, pues sí, ¿no?, como que este boom, desafortunadamente, o creo que como ha pasado con muchos movimientos, empieza porque llegan los extranjeros, como lo decía la primera canción, ¿no?, la de la antropología, ¿no?, uh-huh, que llegan como a rescatar este sonido, porque pues finalmente hay que reconocerlo, en Colombia la música tradicional, aunque no ha dejado de hacerse y no ha dejado de producirse, sí había perdido mucho terreno en, pues digamos, en las emisoras, en difusión, y ha sido gracias pues a principalmente los extranjeros, como Richard Blake con su proyecto Sidesteppers, posteriormente Quantic con Onda Trópica y demás proyectos, quienes han venido como a renovar, ¿no?, a darle un nuevo ímpetu a estas nuevas propuestas que están surgiendo. Pero también hay mucho joven, ¿no? Mucho joven colombiano, mucho joven productor, mucho joven músico que en... Eso decíamos, ¿no? Sí, en la última década, los últimos 15 años, se han estado acercando a... pues al folclore, al propio folclore colombiano. Y que esto además no es una cuestión exclusivamente de Colombia, ¿no? El claro, folclore mexicano, la música regional, etcétera. Supieron usar muy bien las drum machines con el maracón. Uh-huh. Entonces es esa la... el resultado, ¿no?, de saber utilizar correctamente los samplers y también tener muy claro qué rumbo tiene la música de raíz, ¿no?, para dónde, y es un resultado de, es como un crisol que han pasado los últimos 15 años, sí, en ese movimiento. Sí, totalmente. Y por ejemplo tú, Manu, en ese sentido, digamos, eres extranjero en México, ¿no?, pero ya no tanto, ¿no? Como, sí, pero no. ¿Cuál es como esta visión que tú tienes de la música colombiana, la nueva música colombiana, como toda esta nueva, este nuevo boom que hay alrededor de la música colombiana y que se consume mucho en México, ¿no? Principalmente en la Ciudad de México hay incluso jóvenes productores y músicos colombianos, ajá, haciendo cosas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues como todo, ¿no? Siento que sí hay, exacto, hay un boom y sí ha salido pues mucho, pero también creo que hay que dedicarle el tiempo a separar el ripio de lo que realmente vale la pena, ¿no? Y sí, pues también, ¿no? Finalmente las nuevas, o no las nuevas tecnologías, porque ya no son tan nuevas, ¿no? Uh-huh. Pero esta facilidad de producir música ha hecho que mucha gente lo haga, y pues eso está bien, ¿no? Finalmente te da una mayor diversidad, pero sí creo que hay que ser un poco crítico, y sobre todo me parece que en muchos de estos casos es producto de la moda. Entonces, uh-huh, esa, bueno, pues esto es lo que está sonando, copiemos el molde. ¿Te refieres a la new cumbia? Sí, pero no, o sea, sí. Que ya ni tan new, ¿no? Exacto, y sí hay cosas ahí, exacto, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Pues agarremos, no sé, cualquier canción de rock y le ponemos de fondo la guacharaca y ya es new cumbia, ¿no? Entonces, pues en estas cosas sí... Realmente cuando no hay un acercamiento a la música tradicional, en, exacto, realidad, pues no... O bueno, yo por ejemplo a eso no le llamaría nucumbia, ¿no? Porque finalmente no le estás aportando nada, no le estás poniendo nada, no estás reinterpretando algo, ¿no? Entonces, pues sí, para mí por ejemplo en esas cosas sí, pocos experimentos creo han sido realmente acertados. Claro, y que también han durado muy poco, ¿no? Sí, algunos proyectos, algunos, exacto, productores, músicos, colectivos han tenido como un pico muy pronto y desaparecen, ¿no? Sí, pues de hecho, otra cosa. De hecho, precisamente eso, creo que hay, digo, no es muy viejo el término, pero creo que ya con eso la gente se puede hacer una idea desde cuándo estamos en esto, porque pues sí, creo que ya nadie habla de nucumbia, por ejemplo, ¿no? O sea, ya ya pasó, o sea, ya pasó. Y en su momento, no, pues este es el boom y para acá va la música y ya, claro, ya nadie lo habla, precisamente creo que por eso, porque... Que muchas veces de base era tecno, ¿no? Como luego el momento, ¿no? Exacto, y eso, y finalmente es eso, pues son propuestas que no tienen un fondo y pues la gente, aunque lo consume, finalmente pues es eso, son productos desechables, ¿no? Que te lo consumes en el momento, pero pues ya te cansa porque todo suena... casi que a lo mismo, ¿no? Eso es. Hablando de propuestas, ¿qué traes para nuestros radioescuchas el día de hoy? Ah, bueno, pues ahora lo que les quiero presentar es precisamente hablando de estas fusiones y esto que les decía, por ejemplo, ¿no? Un grupo que yo considero que es ícono en estas fusiones es Sidesteppers. Sidesteppers, claro, pues fue un colectivo generado por Richard Blair, un inglés. Y ellos sacan su primer disco en el 97. Y pues bueno, de ahí empieza como, para mí, creo yo, es como el primer boom de esto de mezclar la música tradicional con la música folclórica. Pero yo les quería traer algo de un poco antes, un grupo colombiano, ellos son rockeros de ska, las 1280 Almas. Y pues es un grupo que, a pesar de ser un grupo de rock, es un grupo que en la percusión mete percusión latina. Uh-huh. Y lo que les traigo es una canción que pues la hizo famosa Joe Arroyo, bueno, es de Joe Arroyo, y en esta versión de los 1280 Almas la canción se llama Sabré Olvidar, y pues aunque es muy rock, para mí estos son como los principios de hacer estas fusiones, que después digo, lo harían con la música electrónica y demás, pero para mí por ahí empezó la cosa. Muy bien, vamos a escucharlos y regresamos a Safari en 90.5 de FM. Regresamos. Safari, el sonido de la ciudad. Seis 25 y seguimos en Safari. Y recuerden nuestras redes sociales, que estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook como Safari Jalapa. Y también aquí tenemos saludos para Leo, Bolo y... y... Tavo. Para Tavo. Muy bien. Un saludo a todos nuestros amigos. Un saludo para la gente que nos está escuchando. Un agradecimiento también para la gente de la radio de la Universidad Veracruzana, que hizo ahí un video, por si no nos conocían. Sí. Yo creo que después de ese video no nos van a querer seguir escuchando. Pero no, muchas gracias. La verdad es que el trabajo, el esfuerzo que están bien logrando, lo agradecemos mucho los que estamos de este lado del micrófono. Y hablábamos un poco también de fuera del aire de esta banda. ¿Antes de Osomatli o después de Osomatli? Antes de Osomatli. Antes. ¿No? Antes de Osomatli, ¿no? Y también este boom del ska con el ska latino, ¿no? Y el rock, el punk. El boom del ska de habla hispana de mediados de los noventas es como una consecuencia de el todo el golpe que dieron los discos de los Cadillacs, uh-huh. el éxito que logra Pericos, todas esas bandas del Cono Sur. Uh-huh. Y pues también pues estaban muchas bandas, Desorden Público también allá en Venezuela en toda esa época. Y se deja sentir esa era en este tema. Sí, los 90, ¿no? Muy presentes. Sí, 94 y pues sí, lo que dices, o sea, finalmente fue como cuando empezó esto. Digo, ahora que lo mencionas, el Rey Azúcar creo que marcó, aunque creo Rey Azúcar fue un poco después, ¿no? El 90 y... ah, no, 94 creo también. El Rey Azúcar. 94, 96. Y sí, pues se ve la influencia. Que además también, digo, este grupo, o sea, aunque sí, digamos, hay ahí la, ¿no?, la reversión de Joe Arroyo, pues son todos de Bogotá, de la capital, ¿no? Entonces, pues también... en esa época, pues era eso, ¿no? Pedirle a uno del centro de la capital que interprete, ¿no? Algo con sabor. Exacto. Entonces, dilo. Entonces, pues este es como su acercamiento, creo también, ¿no? O sea, finalmente creo que es la forma en que lo sentían la juventud capitalina colombiana en esa época, la música de la costa caribe, ¿no? Y también, principios de los 90, mediados de los 90, los nacimientos de los festivales musicales masivos. Masivos. Validados, ¿no? Con palomita por parte de los gobiernos y las empresas, hay que decirlo, ¿no? Que repercutieron también en los festivales, o en muchos de los festivales que hoy tenemos. Entre ellos, pues, el más famoso seguramente de Colombia, el Rock al Parque. El Rock al Parque, sí. Que habrá sido por ahí, ¿no? Yo sí, en los mediados de los 90 empieza Rock al Parque, porque ya creo que cumplieron los 20 años ya. Entonces sí, por ahí empieza, que igual también empieza pues finalmente siendo un festival de bandas locales, de bandas nacionales, y pues sí, lo mismo, ¿no? Van creciendo, se dan cuenta que pues eso, ¿no? La institución que la gente que va a los festivales consume, y entonces pues empiezan a darle apoyo y se convierten en los festivales masivos, que también, pues digo, no está mal, pero pues sí como que pierden un poco el rumbo. Y de hecho, por ejemplo, Rock al Parque ya muchas veces se le ha criticado que, uh-huh, pues de rock al parque ya, uh-huh, pues queda poco, ¿no? Pero pues finalmente creo que hace parte de la evolución y pues... Me desconecté un poco, ¿no? Pero el Rock al Parque también tenía ya después Rap al Parque o Hip Hop al Parque. Se crean, se van... O sea, después lo que pasa es que después de que Rock al Parque empieza pues a funcionar tan bien como funciona, pues empiezan a hacerse todos estos otros eventos al parque, ¿no? Entonces sí, como dices, había Metal al Parque, Rap al Parque, Salsa al Parque. Y todos estos festivales de alguna forma pues van creciendo... Pero el Rock al Parque como tal empezó ya a tener, ¿no?, diferentes escenarios. Y entonces pues había el escenario donde en un principio, por ejemplo, era el escenario del metal, el escenario del rock, el escenario, ¿no? Entonces ya empieza a haber el escenario de la música electrónica, el escenario de, claro, estas nuevas propuestas como, no sé, Sidesteppers, Onda Trópica, ¿no? Que pues... que también tiene ese origen, o sea, hace 20 años estaba sucediendo, uh-huh, eso. En Real World Records fue donde estaba grabando Totó la Momposina, y un ingeniero Le encantó ese sentimiento, ese trasfondo, que esa historia que tenía la música, y pues ese ingeniero decidió viajar a Colombia y pues era Richard Blair. Exacto. Que llegaba a hacer eso en Real World Records, y rodeado de gente que traía la tradición, como lo que es Pernet, ¿no? Exacto. Y gente también de conservatorio. Por cierto, un saludo para nuestro amigo Pedro Ojeda, eso también es. Un excelente percusionista, se rodea de esas personas y lleva a este punto la fusión, a este punto que pues vamos a poner algo de ellos, ¿no? Sí, pues de hecho lo que vamos a escuchar, y como lo decías, pues Sidesteppers fue el semillero realmente, o sea, pues de ahí sale Pernet, sale Goyo, una cantante del Pacífico que luego genera un grupo de hip hop con una propuesta bastante interesante, haciendo hip hop a la colombiana, y bueno, han salido otros de ahí, y pues vamos a escucharlos con la canción Más Papaya. Para ponerlos en contexto, en Colombia la papaya o dar papaya es como prestarse para que te pase algo, ¿no? Entonces es como eso. Algo malo. Sí, como para que se aprovechen, más bien, exacto. Entonces, para que abusen de ti. Exacto, en el sentido que sea. Entonces pues de eso va la canción. Esta es una versión en vivo grabada en Los Ángeles. Muy bien, vamos a escuchar esto. Aprovechamos antes de ir a la canción. Saludos para Benjamín Castro, que nos mandó un mensaje. A Montserrat y a Lourdes. Vamos a escuchar y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Y vamos a hacerlo todo. gracias. Thank you. El sonido y la ciudad. Safari. Y continuamos en Safari. Saludos a Marisol, a Gaby y a Alexis, que nos sintonizan por FM. Y siendo las 6:36, escuchamos... Sidestepper, una interpretación en vivo de Más Papaya. Estábamos hablando fuera del aire que increíble la ingeniería de esta canción, cómo utilizaron los filtros para el acordeón y toda la propuesta de la electrónica con... una alineación tradicional de la música colombiana. Sí, sí, y bueno, pues como les decía, de aquí salieron varios, pues ya hablábamos Pernet, ¿no? Uh-huh. Que pues fue bastante... Nieto de Carmencita, ¿no? No, ay sí, ese no, ese sí, dato no lo sabía. Te la debo. No te la vengo manejando. Pero pues bueno, igual, ¿no? Músico, él es barranquillero, pero se va a estudiar a Bogotá, a la Universidad Javeriana. También ahí teníamos la vocalista que se escucha, es Goyo, una rapera del otro mar colombiano, del Pacífico. Uh-huh. Y pues ahí echando flow, pero pues también viene de tradición musical, de familia de músicos. Y pues eso fue lo que empezó Sidesteppers, ¿no? A mezclar... la tradición con los nuevos sonidos, y pues luego creció y salieron muchas otras cosas. Que ha funcionado muy bien, ¿no? Esta fórmula de pronto utilizar el sonido regional de Colombia, que además es vasto, ¿no? Los sonidos regionales de Colombia son... Sí, pues es que es lo mismo, ¿no? O sea, es un país de regiones, ¿no? Pues dividido por los Andes. Entonces, pues sí, ¿no? Hay una gran cantidad de ritmos, de hecho, incluso en el mismo Caribe colombiano, ¿no? Casi que pues a lo largo del río Magdalena, el río más importante de Colombia, cada pueblo tiene su propio ritmo, más o menos, ¿no? Que pues también digo, para nosotros los de ciudades a veces es muy difícil reconocer estas variantes, pero pues ellos las tienen muy claras, ¿no? Y sí, luego... por ejemplo, eso, ¿no? A veces, las veces que yo he escuchado a Totó la Momposina, por ejemplo, ¿no? Que ha sido conocida pues ya a nivel mundial. La gente tiende a creer que lo que ella hace, por ejemplo, es cumbia, ¿no? Uh-huh. Y, pues es cumbia, pero pues no, hay... O sea, en un solo concierto ella puedes escuchar 10, 15 ritmos distintos, ¿no? Que pues para muchos de nosotros suenan igual, pero pues no, sí son cosas muy, muy, muy distintas, ¿no? Y pues es toda esa riqueza finalmente la que ha alimentado estos movimientos, ¿no? Porque sin ella, pues no rifaría, ¿no? O sea, claro. Pero pues también, ¿no? Hay que volver a lo mismo, pues si lo único que haces es ponerle el güiro o ponerle la tambora detrás, pues no, finalmente te aburre. Lo que han hecho, por ejemplo, eso, Sidesteppers, Quantic, y, no sé, Frente Cumbiero y esto, pues es finalmente un trabajo de acercamiento real a la música folclórica, saber qué es lo que hay y bueno. Ya sé qué es lo que hay, ahora voy a interpretarlo a mi manera. ¿Qué es eso? Que Colombia o la música colombiana no se reduce a la cumbia, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí. Que eso es como un, pues sí, un cliché, ¿no? Que ha estado ahí como presente mucho tiempo. Sí. Pero que, por ejemplo, tú eres caleño y en Cali lo que más se consume es salsa. Sí, y es lo que les decía, o sea, finalmente la cumbia estaba, pues... No digamos perdida, porque había gente que seguía haciendo cumbia, pero pues no tenía difusión. Y de hecho la cumbia tradicional, creo yo, deben existir, por lo menos eso, en radio, en espacios para conciertos. Pocos espacios para que se interprete en Colombia, ¿no? Las viejotecas. Por ejemplo, ¿no? Con la salsa en Cali, pero sí... Sí hay muy pocos espacios y más bien pues como que este revival de la música ha servido para que las nuevas generaciones se acerquen a esta música, ¿no? Y entonces pues ya ahí pues hay toda una amalgama nueva. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues siguiendo con, pues, con este flow que tiraba en la canción anterior Goyo, una cantante del Pacífico, ahora vamos a escuchar algo también de, del Pacífico. Es pues la nueva música que se está haciendo en el Pacífico colombiano. Pues han salido muchas cosas, entre ellas la salsa choque, que eso. es una mezcla de salsa, que es lo que se escucha, como decíamos, en Cali, que sería la, la ciudad más importante hacia el Pacífico de Colombia. Y pues esta zona es una zona realmente pues deprimida social y económicamente. Es la zona que yo creo más olvidada por el país en general, por el estado. Pero pues ahí hay una riqueza musical increíble. Y además, pues tienen el puerto más grande de Colombia, ¿no? Que es Buenaventura. Y entonces, pues, esto ha hecho que se permee mucho de, pues, sobre todo, ¿no? De mucha música americana, ¿no? Además son afrodescendientes, entonces la música afro de otros lados ha llegado por ahí, ha permeado mucho, el dancehall, el rap, el hip hop, y pues eso se siente, más la raíz. Y exportados soneros también. Sí, claro, sí, claro. Yuri Buenaventura, nada ejemplo, más para hablar, sí. O Peregoyo y su combo Bacaná, que fueron un grupo importante para Discos Fuentes, que realmente lo que hicieron fue eso, mezclar la música del Pacífico con la salsa para hacerla escuchar a los demás. Y lo que vamos a escuchar es a Leca el Poeta, él es del Pacífico, y la canción se llama Pa' Jodé. No se llama Para Joder, porque es la forma en que ellos hablan, comiéndose el final de las palabras. Uh-huh. Entonces es Pa' Jodé. Vamos a escuchar Pa' Jodé y regresamos a Safari. Presentando a Leca el Poeta, tirando algo duro para la discoteca. Dile, Leca. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Microphone checa, Leca el Poeta, haciendo otra canción pa' la discoteca. Así que hagan bulla pa' que todo el mundo lo sepa. Baila, mami, dale con Pepa, Pepa. Ponte de espalda, que esto está sabroso. Baila como negro, no es peligroso. Tira tu paso, que esto es contagioso. A la parte seria, pegajoso. Si no vas a bailar, andate. Si estás borracho, mejor cálmate. Ponte contento que esto es pa' alegrarte y pa' recordarte que esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. DJ, súbele al volumen, que los parlantes se estallen, pa' que los chismosos de mi barrio se callen. Y si quieren llamen la policía, es fin de semana y la fiesta es mía. Y escuchando el golpe de este veneno, con los parceros hoy nos amanecemos. Y un baile exótico así como lo hacemos. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Gózalo negrura, pero con sabrosura. Llegó el más loco todo con todas sus locuras. Vete la postura cuando yo canto y digo toda mi diablura. Así que vente, vente que se siente. Baila como quieras, solo sigue la corriente. Mueve los pies como si el piso está caliente. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. Esto se hizo pa' joder, pa' bailar y pa' beber. La calle estudio, you know. El estudio de la calle. Manera era un puro pane de la calle. Yes. Hola. Algo duro para la discoteca. Leca el Poeta, haciendo que las guiales enseñen la. ¡Wala! ¡Ja, ja, ja! Safari, el sonido de la ciudad. De regreso en Safari, después de escuchar esto de la costa pacífica colombiana. ¿Estoy bien? Sí, sí, exacto. Él es nariñense, bueno, de Tumaco. Y pues eso, digo, finalmente lo que tienen es sabor, o sea, la producción no hay mucho, ¿no? Es música finalmente, pues eso, hecha un poco, digamos, con las uñas, pero pues ahí está todo el sabor y mientras se tenga eso no se necesita más, ¿no? Y para bailar, ¿no? Está enfocada a la pista de baile, el gozo. Además, la relación y la producción de música como ligada hacia el reggaetón, hacia el choque, ¿no? Es eso, ¿no? Es por ahí. Sí, y que finalmente, o sea, sí se ha como criticado mucho esto de que, pues, ¿no? Pues tiene muy poca, digamos, calidad musical y esto, pero pues finalmente son ritmos emergentes de las zonas marginadas del país que pues están empezando, ¿no? O sea, el choque no tiene 5, más de 10 años que salió, ¿no? Sí. Y entonces pues son ritmos realmente jóvenes y pues eso, de zonas marginadas. Entonces hay que esperar a ver qué pasa en los próximos 10 años, a ver si evolucionan, si se quedan ahí. Digo, lo mismo, por ejemplo, con el reggaetón se está viendo, ¿no? O sea, después de pues ser música, ¿no? De que no hablaba en teoría sino de sexo y drogas, pues ya un poco ha cambiado y ahora está todo este reggaetón medio meloso que habla de amor y cuánto te quiero y las voces un poco, no sé, avaladas, ¿no? Como bachata, ¿no? Exacto, entonces pues también, ¿no? Ha cambiado, no sé si para bien, para mal, pero pues los ritmos van evolucionando, entonces hay que esperar a ver qué pasa con todo esto. Sí, es muy posible que esta nueva propuesta musical se consolide y tomando en cuenta el antecedente, pues, de cómo llegó para quedarse el High Life y la champeta en la costa del Caribe, ¿no? Entonces, es muy probable que también esta propuesta sea así de asimilada y digerida en la región. Qué cosa también tenemos nosotros acá en México, ¿no? Con las chilenas y con la cumbia de este lado, ¿no? Cada sector tiene su ritmo, su sabor, y eso es lo que está sucediendo. Es muy probable que se consolide esa música del Pacífico. Tiene también mucha... La carga rítmica es impresionante. Sí. Es lo que le da completamente la fuerza a este tipo de temas, y enfocado directamente, como lo decíamos, a la pista de baile. Sí, así es. Y eso va. Pero también hay otras producciones, ¿no? Ahora seguramente más hacia Bogotá, supongo, más electrónico, que es también lo que ha estado viajando mucho para México, lo que también se ha estado radiando, ¿no? Las radios universitarias en Colombia también ha estado como permeada de esta nueva música electrónica colombiana. Sí, también hay algo por ahí, pero bueno, lo que yo siento y es mi parecer es que la música electrónica en Colombia es principalmente de las élites, ¿no? Y principalmente quienes las producen, pues sí son de las élites. Entonces, siento que sí va como dirigido hacia otro público. Y finalmente también, pues las élites en Colombia, pues viven en otra realidad también. No es la realidad, en todos lados, ¿no? No es la realidad pues del colombiano promedio. Entonces, creo que precisamente eso también hace que no se consuman tanto, por lo menos en Colombia, ¿no? O sea, que se vean con otra mirada y que además tampoco como que miren hacia tanto los sonidos tradicionales, porque finalmente no es mucho su bagaje, ¿no? En eso siento yo, pero pues esas son apreciaciones mías, ¿no? Bien, ¿qué nos presentas ahora? Ya casi para cerrar el programa. Ah, bueno, pues ya que nos metimos a esto del Pacífico y pues quería presentarles que escucharan algo más tradicional del Pacífico. Desgraciadamente, como les decía, el Pacífico es una de las pues zonas más abandonadas del país, entonces eso hace que la producción musical también sea muy difícil de conseguir. Hay muy buenos artistas, afortunadamente ya se están haciendo esfuerzos, como hay un festival de música que se hace en Cali cada año, bastante importante. pero sí es muy difícil todavía, si estás fuera del país o si no te mueves en este círculo de festivales, conseguir la música de estos grupos, que tienen pues una calidad impresionante, pero es muy difícil conseguirlos. Entonces, pues yo les quería traer una agrupación que se llama Canalón, es de un sitio que se llama Timbiquí. Su cantante, el líder ahora, no era la líder, pero ya lo es, se ha hecho muy famosa porque pues ha trabajado con Quantic, en Onda Trópica, Nidia Góngora, ha sido voz líder. Y pues ahora vamos a escucharlos, sacaron una producción también el año pasado y los vamos a escuchar con la canción que se titula Vinimos Fue a Arrullar. Vamos con esto y regresamos a Safari. Vinimos a arrullar. El sonido y la ciudad. Safari. De regreso en Safari 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, y también a través de v.mx/radio, ahí nos pueden escuchar. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos escuchado. Manuel, muchísimas gracias por haber venido y por hacer esta selección para nuestro primer programa en FM. La verdad es que lo disfrutamos bastante. Muchas gracias por la invitación y pues ojalá se repita. Sí, ¿no? Seguro. Seguro, vamos a tener otro episodio de Safari, seguramente ahorita con Manuel en programas posteriores. Y también les recordamos que habrá sesiones de DJ, también sets exclusivos para el programa a cargo de diversos artistas, compañeros del gremio. Que ya se han estado grabando algunas, ¿no? Así es. Naoli. Pues nos escuchamos el próximo viernes aquí en Safari y... ya estamos en redes, ahí ¿no? Estamos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. ¿Con qué nos vamos a despedir, Manuel? Bueno, pues nos vamos a despedir con, yo creo, uno de los íconos de la cumbia en el mundo, el gran Andrés Landero. Uf, palabras mayores. Y pues lo vamos a escuchar con una canción, pues haciendo aquí un tributo a México. La canción se titula La Mexicanita. Muy bien, saludos a Lourdes y a Gisela, que seguramente viene en camino, no sé si nos está escuchando. ¿Quién sabe? Está durmiendo, yo creo. Sí, ya. Nos encontramos en 8 días a través del 95 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Señores de Giona Plana, que causó mucha alegría. Señores de Giona Plana, que causó mucha alegría. Me dijo una mexicana, no te vayas todavía. Me dijo una mexicana, no te vayas todavía. Llora tú, llora tú, llora tú que yo no puedo. Le dije a la mexicana, de que soy San Jacintero. Estuve en Tampico, ahí me encontré una Lucila. Cuando yo estuve en Tampico, ahí me encontré una Lucila. Esa sí dejó mi vida con un cariño bonito. Llora tú, llora tú, llora tú que yo no puedo. Le dije a la tan pequeña, ve que soy San Jacintero. También recuerdo de Cali, por su mujer es tan bella. También recuerdo de Cali, por su mujer es tan bella. Cuando estuve en Manizales, en Armenia y Pereira. Llora tú, llora tú, llora tú que yo no puedo. Le dije a la pereirana, de que soy San Jacintero. Pudiera dar fin.